Leandro, ¿cómo está hoy la investigación judicial? Bueno, no, es muy importante explicar o informar que a fin del año pasado, el 28 de diciembre, se produjo para nosotros un quiebre muy importante en la causa, que es la recusación de la jueza Marrón. Ella había, tardamos aproximadamente un año en poder, desde que la recusamos a ella, o sea, que le pedimos que se aparte de la causa, ella se negó, fuimos a la Cámara de Bahía Blanca. También rechazaron el apartamiento. Apelamos a casación, la Cámara de Bahía Blanca nos denegó ese recurso y finalmente lo que hicimos es ir en queja a casación para que casación nos diga, en primer lugar, de que la jueza no es imparcial, de que la jueza no es objetiva y que en una causa donde hay tantas pruebas colectadas y se está siguiendo una hipótesis de desaparición forzada, las expresiones que tuvo la jueza respecto de que no se le podía secuestrar los teléfonos a los policías porque estaban afectando su intimidad, o respecto de que algunos mensajes que decían, quédate tranquila, Janita, que ya hicimos, que nadie sabe lo que hicimos y que hicimos lo que nos dijo el jefe, tenía que interpretarse como no sé cómo lo interpretaría la jueza. Bueno, en definitiva, todo es una distinta números de cuestiones que hicieron de que intervenga un nuevo juez con quien tuvimos una reunión en febrero de este año y finalmente nos pidió que le dieran un tiempo para poder leer la causa. Este juez ya se despidió respecto de otras cuestiones que plantearon los abogados de los defensores de los policías, como por ejemplo la nulidad de las pericias en las que intervino Marcos Herrero, en función de que Marcos Herrero está detenido actualmente en otra provincia por otra causa. El juez las rechazó y la semana pasada nos reunimos con los fiscales, con tres de los fiscales, en realidad dos de los fiscales, pero el secretario del tercer fiscal, y acordamos alguna serie de medidas de prueba. Habíamos consensuado no presentar más testimonios, que tenemos mucho para declarar hasta que la jueza no sea apartada, porque sería no solamente que no le iba a dar bolilla, sino que iban a quedar filtrados los datos en algunas ocasiones, testigos muy, muy importantes. Así que estamos este viernes, vamos a tener una declaración testimonial y en las próximas semanas avanzaremos con cuestiones testimoniales y con medidas de prueba, pero en definitiva, yo lo explico bien para que alguien que más allá que conoce el caso no lo conoce del todo. Nosotros tenemos informes periciales fragmentados o parciales. Y doy un ejemplo con esto. Por ejemplo, el último informe de gendarmería dice que la ropa que se halló en la mochila de Facundo había sido quemada con un material ígneo, el cual no se puede establecer. Y que esa ropa la tenía puesta Facundo cuando fue quemado. Entonces, esto así como yo te lo cuento, es escalofriante. Claro. Entonces, no sé quién informa esto y le informa así nomás. Entonces, le creemos, che, vení acá, explicame un poco, ¿cómo es esto? ¿Qué estaba? ¿Estaba vivo? ¿Estaba muerto? ¿Cómo estaba prendido? ¿Cómo sabés que estaba prendido? ¿Qué elementos científicos utilizaste vos para determinar que estaba puesta? Bueno, son cuestiones que no están claras en esos informes. Por otro lado, tenemos, respecto del teléfono de Facundo, que fue tan malinterpretado, distintas cuestiones, sabemos que Facundo se comunica con la mamá a la 1:30 desde la celda de Buratovich. Eso lo tenemos claro. Después aparece un mensaje de SMS, no de WhatsApp, de SMS, que le contesta a un amigo, a su mejor amigo, a quien lo había llamado en muchas ocasiones, y que le contesta con un vocabulario que nunca utilizaba Facundo, sobre las 8 de la noche. No sabemos desde dónde se mandó ese mensaje. Y por otro lado, tenemos también que el día 1 de mayo, el teléfono de Facundo se activa en una celda que está en la calle Don Bosco, muy cerca de una comisaría comunal, donde después en esa comisaría se secuestra un Etios, un Toyota Etios, que la geolocalización nos indicó que estuvo en el lugar donde se encontró el cuerpo de Facundo el día 8 de mayo, y que ese Etios, después de estar ahí, se va a la comisaría y después se queda 2 días parado en esa comisaría. Estoy diciéndote del teléfono para después terminar hablando del Etios, ¿no? Entonces, queremos un informe integral de lo que pasa con ese teléfono, porque las empresas telefónicas tienen una forma de responder los pedidos de informe, bastante vaga a veces. Entonces vamos a traer a todas las personas a un Ateneo para que nos expliquen y dar un informe final, completo, integrado, de lo que pasó con Facundo, de lo que pasó con la ropa de Facundo, entre otras cosas, ¿no? Estoy contando las que por ahí se pueden contar y que no afectan la investigación. ¿Creen que el Ministerio de Seguridad a cargo de Sergio Berni obstaculiza la investigación? No tengo ningún tipo de duda. De hecho, hay un tipo que se llama Germán Sasso, que le pasa el teléfono que pasa el teléfono a los policías, y hay un teléfono que pasan, que es el de Montero. Sergio Montero es la mano derecha de Sergio Berni, que está, obviamente que obstaculiza, no quiero eludir la respuesta, obstaculiza y es parte y es cómplice. Y si ya existe justicia en este país, él tendría que estar siendo responsabilizado de la desaparición de Facundo Castro. ¿La familia ha tenido alguna instancia de conversación política para poder, digamos, disuadir esta obstaculización que vienen, corroborando? La familia se ha reunido con el presidente, se ha reunido con el secretario de Derechos Humanos, se ha reunido con el gobernador, se ha reunido, con quién más, con el procurador en su momento, que le dio dos fiscales que gracias a esa cuestión pudimos avanzar y terminar sacando al fiscal Ulpiano Martínez, que había sido denunciado por nosotros. Después de eso no hubo más diálogo, y creemos que el diálogo no fue sincero. Y después, en un momento, nos fuimos a reunir con el procurador por segunda vez, y antes el presidente le había llamado, y justo no sé cómo el presidente le ha dicho que se tiene que ir a Misiones, a una reunión de no sé qué, no sé cuánto, y justo en un momento, no sé cómo se ha enterado que la reunión con el procurador era a las 11, entonces el señor presidente dice, a las 11 la puedo atender, Cristina. Y fue justo, cuando había salido el tema de la foto esa del 14 de julio, ¿no? Que estaban todos reunidos, tan contentos, sonrientes, y el único que cumplía el aislamiento era el perro, Dylan, el collie. Labrador, en ese contexto, Cristina nos preguntó que no tiene ningún tipo de sentido, dije mi opinión, ¿no? Ir a hablar con una persona que no es sincera, y vamos a tener tal vez más avances o progresos yendo con el procurador que yendo con el presidente. Después de eso, nosotros pedimos un informe porque denunciamos a 4 policías federales que estaban con el fiscal Ulpiano Martínez, a quien también denunciamos. Entonces, como esa es una cuestión que es del Poder Ejecutivo, nos juntamos fin del año pasado con la ministra Frederick y le dijimos que el subcomisario Pérez, el comisario Yuri y 2 más policías, García Pérez y, García Arias y Pérez. Bueno, esos habían obstaculizado la investigación. De hecho, la zapatilla que se encuentra a 20 metros del cuerpo de Facundo, para nosotros creímos que la había encontrado Cristina el día que fuimos, pero resulta que la habían encontrado los pescadores que encontraron el cuerpo, y se lo dijeron al fiscal y se lo dijeron al subcomisario. ¿Y sabés qué le dijeron al subcomisario cuando fueron a declarar a esos testigos? No diga nada de la zapatilla porque vamos a tener quilombo. Obviamente que le preguntamos, le dijimos todo eso a la ministra Frederick, ¿no? Y después que no está mal la Frederick, está Aníbal Fernández. Sin mucha expectativa no albergo con una persona que está responsabilizada políticamente de los crímenes de Costec y Santillán, una persona que dijo que Jorge Julio López estaba en la de una tía tomando el té, y obviamente que no nos contestó nada de ese informe que presentamos. Yo traté de describirte todo esto porque me preguntaste respuesta de gente del Estado, ¿no? Sí, claro. Bueno, no sé si me quedó alguno en este desfile de hipocresía. Cuando te referís a los 2 fiscales, estás hablando de los fiscales de la Procubín. ¿Con ellos pueden trabajar? Jaime y Azolín, y está la doctora Silvestre, que es de Santa Rosa, que fue la que quedó designada. Sí, y Ara Silvestre, exactamente. Sí, Ara Silvestre. Si podemos trabajar, sí, yo humildemente, ¿no? Quisiera que entendieran, los fiscales, todos, la fiscal, los fiscales, que los tiempos de ellos no son los tiempos de nosotros, no son los tiempos de la víctima. Entonces quisiéramos que le pongan un poco más de Nasta Plus, humildemente, si me preguntás, ¿no? Sí, no es totalmente, es una diferencia sustancial de cómo empiezan a percibir el tiempo las personas cuando están en la función pública federal a el resto de los mortales. Mayor celeridad. Le estás pidiendo. Sí, les molesta que se lo digan también, pero bueno, alguien se lo tiene que decir, ¿no? Y bueno, mucho no les hace. Leandro, ¿cuál es la situación de los imputados hoy? Nada. Nada. Ninguna. Bien. Nada. Ni siquiera están imputados. Claro. Sí. Están siendo investigados. Sí. Bien, bien. Bueno, vamos a seguir con este tema, por supuesto, como siempre, de la violencia policial contra los pibes y también hablando de la impunidad, ¿no? Pasaron 2 años ya y la causa no tiene demasiados avances. Te agradecemos esta comunicación, Leandro. No, gracias a usted. Hablamos con Leandro Aparicio, representante de la familia de Facundo Castro Astudillo.